Shitza, Radio Aire Zapoteco presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula y Edishbuji Tagitzagnu y Eninaban. Hoy presentamos María y el Cargo. María, María, ¿dónde estás? Aquí estoy, José, ¿qué pasa? ¿Por qué vienes tan preocupado? Ay, mujer, ¿qué crees? Ahora sí me dieron el cargo. Voy a ser agente municipal para el próximo año. ¿Cómo crees, José? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Con todos los trabajos, los animales, y a lo mejor nos den como comité en la escuela de Chuy. Pues ojalá y nos consideren para el próximo año. Dios quiera, José, Dios quiera. No hay que preocuparse tanto. Mejor vamos a cenar. Sí, María. ¿Y Chuy? ¿Dónde anda? Se fue a jugar con sus amigos. Mamá, ya llegué. ¿Es cierto que mi papá va a ser el agente el año que viene? Sí, Chuy. Le dieron el cargo a tu papá. Qué bueno, mamá. Ahora sí habrá que nos apoye en la escuela. Así se va la hora. Terminan de cenar. María recoge los trastes y al terminar, cierra la cocina y se va a descansar. Y así transcurren los días, y por fin, llega el momento en que José toma su posesión como agente municipal. ¡Ay! Ahora sí este año estará muy pesado. A ver cómo terminamos con el corte de café, y más con este clima que no presta para ir a cortar, y menos para secar el café. María, ya llegué. Ahora sí necesito de todo tu apoyo. Sí, José. Recuerda que para eso estamos, para apoyarnos. Mañana temprano que vayas a la agencia, pasas a ver a mi comadre para ver si tiene tiempo de ir a cortar con nosotros. Pero irías tú sola, María, ya que tendré que salir a la ciudad de Oaxaca para que me den el nombramiento legal. Ni modo, José. Entonces arregla tú tus cosas y yo mañana que vaya al molino paso a hablar con ella y nos ponemos de acuerdo para hacer gozona. Ojalá y salga el sol mañana para secar el café. Gracias, María. ¿Qué haría yo sin ti? Me voy a descansar un rato. María se va a su cocina a calentar la cena, mientras piensa en los quehaceres del día siguiente. Mamá, ¿ya está la cena? Es que tengo mucha hambre. Sí, Chuy. Por favor, háblale a tu papá para que cenemos y a descansar, que mañana hay mucho trabajo. Pa, pa, despierta, ya te estás durmiendo. Dice mamá que vayamos a cenar. Sí, hijo, ya voy. Y así pasa María otro día con más preocupaciones y más trabajo. Y ya en la cama, a punto de agarrarle el sueño. Por fin puedo descansar. Ay, se me estaba olvidando que mañana Chuy vuelve a clases. Lo bueno que ya tengo listo su uniforme. Y al día siguiente, y ya me voy, María. ¿Y cuándo regresas, José? Mañana por la tarde. Si vas al campo, te vas con cuidado y no vayas sola. Llévate a Chuy o ve con la comadre. Sí, José, no te preocupes. Tú también cuídate mucho. Ya ves cómo es la ciudad, hay mucho peligro. Ah, y sí voy a ir al campo, pero con la comadre, porque Chuy ya no podrá ir conmigo, porque hoy regresa a clases. Sale, María, nos vemos mañana. Está bien, José, antes que te vayas, dime a qué hora son. Son las 4:30, bueno, me voy. José sale de la casa, María aún en la cama, se acuerda de todos sus quehaceres y con mucho sueño se levanta. Sintiéndose un poco cansada, sale al patio para ver si el cielo está despejado para tender el café. Al parecer, el día de hoy saldrá el sol. María empieza con los quehaceres del día, lavando el café. Despierta a Chuy para ayudarla a tender el café. ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Despierta, hijo! Para que me ayudes a tender el café y después bañarte para ir a la escuela. Ahorita, ma. Es muy temprano. Apúrate, Chuy, que tenemos mucho trabajo y tienes que ir a clases. María, apurada, se va a tender los petates para el café. Viendo que Chuy no se levanta, empieza a tender el café y pensando en la hora para ir al molino y hablar con su comadre, cuando Chuy se levanta. Perdón, mamá, es que con este frío que hace, No da ganas de levantarse. A ver, deja, te ayudo. Lo sé, Chuy, pero recuerda, ahora que tu papá es el agente municipal, tienes que poner mucho de tu parte para ayudarme en la casa y en el campo. Así que termina de tender el café y te vas a bañar, mientras lavo el nixtamal y me voy al molino. Sí, mamá, está bien, pero no te preocupes tanto por el trabajo. No quiero que te enfermes. Sí, Chuy. Bueno, me voy al molino y pasaré por la casa de mi comadre. Sí, mamá. ¿Y crees que voy a llorar por tu querer? María, de camino al molino, se encuentra a su comadre. Comadre, qué bueno que la encuentro. Iba a pasar por su casa. Buenos días, comadre. Dígame, ¿qué pasa? La noto preocupada. Es que le quería preguntar si no tiene tiempo para acompañarme al campo. Es que no tengo con quién ir, y como Chuy ya regresa a clases, pensé en usted. Ay, comadre, ¿cómo le haremos? Es que quedé de ir con la vecina a cortar su café. Pero déjame ver, ahorita le aviso. Por favor, comadre, es que como José se fue a Oaxaca, me quedé solita, y la verdad, no sé cómo hacerle. Está bien, comadre, pero por lo pronto vaya al molino, no sea que cierren y se quede sin masa. Cuando pudiste, tú fuiste muy dichosa. María va al molino, regresa a su casa, prende el fogón para hacer las tortillas y empieza a preparar las cosas para llevar al campo. Mientras tanto, Chuy prepara sus útiles para ir a la escuela. En eso llega la comadre. Comadre, comadre. Aquí estoy, comadre, pásele. Comadre, no puedo ir con usted porque me comprometí con la vecina y como ya le debo gozona, no me atreví a decirle. No se preocupe, comadre, la entiendo, porque lo mío fue a la mera hora. Gracias, comadre, a ver qué día puedo y vamos juntas. Bueno, me voy, ya tengo que preparar mis cosas. Vaya, comadre, se cuida, nos vemos en la tarde. Chuy, vente a almorzar, que ya se te hace tarde. Sí, mamá, ya voy. ¿Y me vas a dejar comida? Sí, Chuy. ¿Te acuerdas de cerrar bien la casa si es que sales? Y así María se encarga de realizar todos los trabajos del campo y de la casa, mientras José se dedica al servicio del pueblo. Y así transcurren los meses, la familia de María apoyándose mutuamente, salieron adelante. Esta fue una producción de Wuxiza Radio Aire Zapoteco con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013 CDI. Con la participación de narradora María Candelaria Yescas Ramos. En la voz de José Raimundo Cruz Miguel. En la voz de María Estrella López Solís. En la voz de Chuy, Joaquín Yescas Martínez. En la voz de comadre, Mariluz Ramos Márquez. Guión y realización, Radio Ciudadana, Bushita, Aire Zapoteco.